¿Qué tal internet? Bienvenidos a Bits and Beats, podcast con la mejor música en la industria de los videojuegos. Yo soy Kidei. Y pues, antes de comenzar con el programa de esta ocasión, quiero mencionar algo que nuevamente va a caer dentro de la sección de Fede Ratas y que tiene que ver con un error que cometí en el capítulo anterior. En ese capítulo les presentaba música de Jet for Gemini y les comenté que el compositor del track es Robin Vinland, conocido por su trabajo en Banjo-Kazooie. Bueno, esto está equivocado. El compositor del track sí es Robin Vinland, pero él claramente no es el que compuso el soundtrack de Banjo-Kazooie. El que lo hizo fue el compositor Grant Kirkhope. Sin embargo, bueno, Robin Vinland sí es conocido en la industria por sus otros trabajos. Obviamente por su participación en Donkey Kong Country, pero más notoriamente por haber compuesto la música de Killer Instinct y de GoldenEye 007 para Nintendo 64. Y bueno, pues una disculpa por este error, la verdad no sé por qué los confundí, supongo yo que a lo mejor porque ambos trabajaron en Rare en su momento, pero bueno, así pasa en ocasiones, y a pesar de esto pues no les puedo prometer que no vaya a volver a pasar, porque bueno, de repente a mi mente le gusta hacer bromas, y pues si confunden alguna ocasión algún compositor o algún desarrollador, pues bueno, ya saben por qué es. Y en fin, algo más que quería hacer es enviar un agradecimiento a Hugo Enrique Presas por haber publicado Bits and Beats en su página Podcast Regio. Es una página que él administra y que básicamente es un conglomerado ahí de podcasts que se realiza en esta zona. Podcasts en su idioma y con una gran variedad de temas, desde pues algunos más de lado cómico, otros que manejan temas sociales, anime, videojuegos, películas, demás. Hay mucha variedad de temas y pues es una muy buena idea el mantenerlos todos en un solo lugar, así que dense la vuelta por ahí, lo pueden encontrar en Facebook como Podcast Regios. Y pues bueno, nuevamente gracias ahí por la publicación de Bits and Beats. Y bueno, creo que eso es todo lo que tenía que comentar, así que vamos a entrar de lleno al tópico de esta ocasión, que es jazz. Simple y claramente, jazz en los videojuegos, digo, es un tema bastante claro, creo yo. La música de los videojuegos siempre se ha caracterizado por estar muy influenciada en este género, ya sea directamente estableciéndose en la estructura clásica del jazz o incorporando algunos elementos en los temas, haciéndolos que suenen como si fueran de jazz, pero que quizás el género principal sea otro por ahí. Así que bueno, por esto la selección que hice, pues bueno, se basó más que nada en presentarles temas que no solo los escogí porque piense que son buenos, sino también porque navegan entre estos diferentes subgéneros del jazz y pues nos van a ayudar un poquito a mostrar la versatilidad que maneja la música de los videojuegos al mezclar diferentes géneros. Así que, aunque inicialmente algunos de estos temas no suenen como jazz del todo, definitivamente todos estos tienen su toque y se presenta por ahí de una forma u otra. Ahora, de manera consciente traté de darle un poco más de prioridad a los juegos de primeras generaciones, porque el encontrar música de este tipo ahí se me hace un poco más llamativo, ya que pues antes simplemente no podían contratar una banda de jazz y meterla en un cuarto de grabación y ya. O sea, antes, pues además de componerla, pues después tenían que primeramente pensar en las limitaciones de la consola y después tenían que programarla en ella, en la mayoría de los casos. Pero bueno, vamos a dejar de lado un poco la plática, vamos a darle paso a la música de una vez y vamos a comenzar con un título salido para el Super Nintendo llamado Vegas Stakes. La música está compuesta por Kimitaka Matsumae y la música que vamos a escuchar se llama Golden Paradise Casino. El tema que estamos escuchando se llama Golden Paradise Casino, en música de Vegas Stakes, y es un tema que ejemplifica de bastante bien la estructura clásica del jazz. Y curiosamente este tipo de música es muy predominante en los juegos de este tipo, que son juegos de casinos que involucran juegos de apuestas, incluso juegos de billar, también se nota mucho esto. Y al menos para mí es muy llamativo escuchar música tan clara como esta en un videojuego, que en parte se debe mucho por el uso del hardware del Super Nintendo, el cual, pues como sabemos, el hardware del Super Nintendo se compone básicamente por canales de samples únicamente, no tiene generador de sonido como lo tenían las generaciones anteriores. Y bueno, cuando se utilizan de forma adecuada, pues estos canales hacen que la música se escuche menos como música de videojuego y se escuche un poquito más orgánica. Así que entonces eso le da una muy buena calidad a este tipo de temas, se escuchan bastante bien. Y bueno, siguiendo con esta tendencia clásica de la música de jazz, vamos a escuchar un tema de un juego solamente salido en Japón, que se llama Front Mission. Este juego salió para el Super Famicom por parte de Square, y su soundtrack está compuesto por Noriko Matsueda, y el tema que vamos a escuchar se llama Bar. Esto que escuchamos es música de Front Mission, título salido solamente en Japón para Super Famicom, y está compuesta por Noriko Matsueda, que en este soundtrack también colaboró por ahí Yoko Shimomura, compositora altamente conocida por su excelente trabajo en Street Fighter 2, y que en este soundtrack colaboró solamente con algunos temas, ya que en esa época estaba muy ocupada por ahí con la música de Super Mario RPG. Pero bueno, La influencia del jazz a lo largo de este soundtrack se nota bastante, porque Noriko Matsueda basa mucho su estilo de composición en este género, aunque por ahí en ocasiones lo combina con jazz fusion o incluso con lounge. Y para mí es muy curioso ahorita que lo estaba pensando, porque estoy viendo aquí que la mayoría de los compositores que tengo alistados en este programa son compositores asiáticos, y pues como todos sabemos, el origen del jazz se ubica en Estados Unidos. Entonces, pues es algo que para mí me llama la atención, y que quizás pues demuestra que los compositores japoneses no tenían realmente reservas en explorar otro tipo de géneros musicales y pues aplicarlos a su ideal de composición por ahí. Este track tiene pues una estructura muy clásica del jazz, y algo que podemos notar bastante es el bajo, que es el bajo es muy activo. Nunca se queda en una sola nota, sino que constantemente empuja hacia adelante a la canción, y es el que realmente le da el ritmo a la música, porque pues, si nos fijamos, la percusión simplemente consiste en un platillo ride que está sonando constantemente, pero pues el bajo es el que le da esa percusión al track. Excelente música esta de Front Mission, así como el siguiente track que vamos a escuchar, que es el del título Breath of Fire 3, salido para el PlayStation. Y esta música es compuesta por Yoshino Aoki y Akari Kaida, de la cual ya habíamos escuchado música en este programa. Y el tema que vamos a escuchar se llama Take It and Run, del juego Breath of Fire 3. Thank you. escuchamos música de Breath of Fire 3, el tema se llama Take It and Run, y está compuesto por Yoshino Aoki y Akari Kaida. Y pues nuevamente es un track bastante representativo de la música jazz, aunque este es un poquito más moderno, tiene por ahí un toquecillo de blues. Y pues está bastante genial, me encanta este tema porque pues maneja solos de tres instrumentos diferentes. Por ahí tiene un solo de algo que parece un clavicordio que acabamos de escuchar ahorita. Ahora por ahí tiene un solo de saxofón. La siguiente parte es un solo de piano. Y está genial porque lo maneja cada uno en una sección diferente. Y luego rumbo al final ya se mezclan algunos de estos instrumentos. Y son los que realmente le dan vida al tema. Porque aunque en la línea del bajo es bastante prendida, pues la estructura junto con la batería es muy muy sencilla, realmente no cambian toda la canción. Y los que le dan esa diferencia entre cada una de las secciones pues son los solos de estos instrumentos. Y pues le da un airecillo por ahí como si fuera a un jam que estuviera tocándose por ahí en un bar de jazz, lo cual pues suena muy muy genial para este título de Breath of Fire. Y a continuación les voy a presentar música de un juego más reciente todavía. Esto es del título Wario Land Shake It, salido para el Wii. El tema se llama Neo Knight y está compuesta por Tomoyo Tomita. Esto es música de Wario Land Shake It. El tema que estamos escuchando se llama Neo Knight y corresponde al título Wario Land Shake It, salido para el Wii, y está compuesto por Tomoyo Tomita, compositor que recientemente trabajó en el título Kirby's Epic Yarn y también por ahí en otros títulos muy buenos de las sagas de Castlevania, de Contra, de Gradius, por ahí. Entonces muy buen catálogo de este compositor, y pues la música que hizo en este juego está excelente, la verdad es, el soundtrack está muy bueno. Y este track en particular me gusta bastante porque a pesar de que sí tiene su esencia en jazz, pues también tiene un estilo de big band con un toquecillo por ahí de swing, que pues hay varios temas que suenan muy similar a este track a lo largo del soundtrack completo del juego. Y algo muy, muy interesante es que da la impresión de ser un tema un poquillo improvisado por la forma en que manejan las notas el piano y el saxofón por ahí. Pero pues esta es una característica muy notable del jazz, que el sentido de la música muchas veces es precisamente ese, el hacerte sentir que todo es parte de algo improvisado y de un ritmo que simplemente está surgiendo en el momento. cuando en realidad pues muchas veces están tocando notas que ya están previamente escritas por ahí. Sin embargo, pues suena bastante bien. Y este juego en particular me gustaría conseguirlo, por lo que sé es un juego muy divertido, muy reminiscente de los títulos side-scroller clásicos en las primeras épocas de los videojuegos. Y pues también muy colorido, la verdad es que pues normalmente todos los juegos de Wario son muy entretenidos, así que pues ojalá y a ver si puedo conseguir este juego, se ve muy interesante por ahí. Y bueno, pasando al siguiente tema, ahora les voy a presentar música de Super Castlevania 4, salido para el Super Nintendo. Esta es la segunda ocasión que escuchamos de este juego en el podcast. Y el tema que les voy a presentar en esta ocasión se llama The Submerged City y está compuesto por Masanori Adachi y Taro Kudo. Esto es música de Super Castlevania 4. Este es un increíble tema de Super Castlevania 4, salido para el Super Nintendo. Se llama The Submerged City y está compuesto por Masanori Adachi y Taro Kudo. Y pues, ¿qué les puedo decir? Este es un excelente tema, muy, muy marcado en la música ya, sobre todo por ese contrabajo que se escucha a lo largo de toda la canción. Se escucha bastante bien, le da mucho ritmo al tema. Y es muy interesante porque este tema también tiene no solo uno, sino dos solos a lo largo de la canción. Primero un solo de teclados, que es el que estamos escuchando ahorita. Y más adelante en la siguiente sección escuchamos también un solo de flauta, que se escucha genial y que pues es muy curioso de escucharlo en un videojuego, sobre todo en un videojuego de acción como Super Castlevania. Sin embargo, es por eso que este soundtrack es uno de mis favoritos, porque realmente le da otra dimensión a la saga de Castlevania, lo acerca mucho más a ese estilo gótico que se maneja en el diseño artístico y que está muy relacionado con las películas clásicas del horror que sirvieron de influencia para estos juegos, sobre todo creo yo las películas de Hammer Films que estuvieron saliendo por ahí en los 70s. Y esta armonía entre la música y el diseño gráfico es algo que no se daba mucho en los primeros juegos, sobre todo en la trilogía de del NES, porque como ya les platiqué en algún momento, la música en esos juegos es un poco más orientada al pop, lo cual pues le da un toque mucho más de acción, y a diferencia de esta música que tiene un estilo un poco más clásico y realmente le da un estilo mucho más pulido a este juego Super Castlevania 4. Es música bastante buena, la verdad. Me encanta este tema. Y a continuación vamos a empezar a desviarnos un poquito de la estructura clásica del jazz y vamos a comenzar a explorar algunos temas que quizás en un inicio no suenen como música de jazz, pero claramente tienen la influencia de este género, ya sea en la base del tema o si no como algunos adornos por ahí. Entonces, pues bueno, si alguno de estos temas inicialmente no le suena como jazz, pues denle tiempo. El primero de ellos va a ser de un juego que corresponde para el Sega Genesis, se llama El Viento, así tal cual, El Viento, es música compuesta por Moto y Sakuraba, y el tema que vamos a escuchar corresponde al nivel 5 del juego, así que vámonos con esta música de Sega Genesis, El Viento. Escuchamos música del Viento, título salió para el Sega Genesis en 1998 y el track está compuesto por Moto y Sakuraba, que esta canción en un principio suena un poquito más como jazz fusion, pero más adelante sí tiene un estilo mucho más de jazz, se vuelve bastante melódico, que también con un par de solos por ahí de un instrumento que pues no sé qué pretende simular, si sea por ahí una flauta o algo por el estilo. Y ya después tenemos un solo de teclado, que lo que me gusta de esta parte es de que no los divide en secciones como en los temas que habíamos escuchado anteriormente, sino que los dos parecen estar peleando uno contra el otro. Está bastante genial eso, que lo podemos escuchar aquí en esta parte, por cierto. Ahí está el teclado que escuchamos. Y luego después es muy interesante porque entra en esta fase como que de rock, incluso casi como rock metal por ahí. Está muy muy curioso. Y luego ya regresa a la parte principal del tema. Está muy muy interesante la música de este juego El Viento, que por ahí estaba escuchando que este juego tiene varias referencias al trabajo de H.P. Lovecraft, en específico con la saga del Cthulhu, así que pues estaría interesante verlo para ver la combinación de esta saga de terror con este tipo de música, estaría interesante. Bueno, a continuación vamos a escuchar música de NES. Este es un tema llamado Deja Vu, salido en 1988 por Kemco, y la música está compuesta por Hiroyuki Matsuno, y el track que vamos a escuchar se llama Peoria Streets, música del juego Deja Vu para el NES. Escuchamos música del juego Deja Vu, salió para el NES. El tema se llama Peoria Street y está compuesto por Hiroyuki Masuno. Y este tema me encanta simplemente por el hecho de que suena muy melancólico. Es una especie de balada muy triste que recuerda mucho a este estilo de cine llamado film noir o cine negro por ahí, que es de detectives, lo cual pues es muy apropiado para el juego porque el juego es un juego de detectives. Y pues es una canción que tiene una melodía bastante fuerte, bastante marcada, y que es lo que hace excelente este tema, a pesar de que es muy corto y muy simple. Está bastante interesante la música de este juego. También por el hecho de que, si bien es cierto, el soundtrack es muy, muy corto, tiene por ahí 6 o 7 temas nada más, hay una combinación muy marcada, porque hay algunos temas que son muy del estilo de jazz o blues como este. Sin embargo, también encontramos temas muy, muy ya del estilo de videojuegos, así tal cual. Entonces está muy interesante por ahí el contraste. Pero bien, a continuación vamos a escuchar nuevamente de compositor Masanori Adachi, esta vez para el juego Rocket Knight Adventures, el cual compuso junto a Masanori Ouchi, Hiroshi Kobayashi, Michiru Yamane y Aki Hata. Este título fue salido para el Sega Genesis por Konami en el 93, y el tema que vamos a escuchar corresponde al nivel 5-2 del juego Rocket Knight Adventures. Escuchamos este excelente tema de Rocket Knight Adventures, el cual tiene bastante jazz, pero también tiene bastante funk, sobre todo en esta parte con el bajo, se escucha increíble, mezcla bastante bien estos dos géneros, y pues el bajo le da un estilo mucho más groovy al tema, llegándolo al casi casi como si fuera synth jazz, un sonido pues mucho más sintético. Y es muy interesante porque pues, Rocket Knight Adventures es un juego, un estilo flying shooter con acción muy frenética al estilo de Contra. Y pues es muy raro escuchar este tipo de música en un juego como este. Sobre todo aquí en esta parte, escuchen este solo de teclado por aquí. O sea, imagínense estar en un juego disparándole a medio mundo, yendo a 1000 por hora escuchando este solo de teclado. O sea, es genial, muy buena música esta de Rocket Knight Adventures. Y en general este soundtrack está bastante bueno, se lo recomiendo. Y bueno, pues a continuación les voy a presentar música de un juego salido para el Xbox. Este título se llama Voodoo Beans y la música está compuesta por Steve Kirk. Nuevamente vamos a desviarnos un poquito del tema tradicional de jazz y vamos a internarnos en otro de los subgéneros, con este tema llamado Main Street del juego Voodoo Beans salido para el Xbox. We'll be right back. Voodoo Beans es el juego del cual estamos escuchando música. El tema se llama Main Street y está compuesto por Steve Kirk. Y está increíble este tema porque tiene una combinación muy interesante entre jazz y violín, cosa que no habíamos escuchado hasta ahorita y que realmente no se escucha de manera muy tradicional en este género del jazz, salvo en uno de los subgéneros que por ahí le llaman Gypsy Jazz, y que está representado de manera perfecta a lo largo de todo el soundtrack de este juego, que pues le da un sentimiento un poco más relajado, un poco más, incluso más callejero y más de improvisado al género del jazz todavía. Y se escucha bastante bien este tema porque además también tenemos por ahí una guitarra acústica que acompaña el tema y que en ciertas partes le da bastante ritmo a la canción, o sea, ayuda bastante a la percusión del tema, se escucha bastante bien. Y pues en general lo que más llama la atención, obviamente, que lleva la melodía principal, pues es este violín que se escucha increíble, tocado de manera excelente en este tema. Y luego también por ahí algo que me gusta es que en una parte de este track por ahí hay un solo de batería que se escucha bastante bueno, muy marcado en el estilo del jazz. Por ejemplo, aquí tenemos nuevamente otro de los temas recurrentes en este tipo de música, que son los solos. Tenemos por ahí un solo de guitarra acústica y un solo de violín que acabamos de pasar. Y aquí más adelante vamos a llegar a esta parte con el solo de batería, a ver si lo podemos escuchar nuevamente. Se escucha increíble esta música de Voodoo Beans, salido para el Xbox. Está excelente. Y a continuación nos vamos a pasar a un estilo nuevamente más clásico del jazz. Vamos a escuchar música para un juego salido del Sega Genesis, el cual me estoy dando cuenta que tengo varios temas del Sega Genesis por aquí. Quizás de manera inconsciente los elegí, tratando de compensar del capítulo anterior, que realmente no escuchamos nada de esta consola. El caso es que este juego se llama Minnesota Fats Pool Legend, juego de billar, y la música está compuesta por Taihei Sato, Seiji Momoi, Masaki Iwasaki y Shogo Sakai. Este título salió por Data East y el tema se llama Set Me Free, de este título Minnesota Fats Pool Legend. Escuchamos música de Minnesota Fats, Pool Legend, el tema se llama Set Me Free, y este es un track que en general tiene un estilo muy marcado en el jazz clásico, aunque en este tema se puede notar un poquillo por ahí la influencia de Latin Jazz. Tiene un ritmo un poco más prendido, con un poquillo más de percusión. Y pues me encanta la música, sobre todo esta parte suena increíble. Esta es la parte que le da ese toque de Latin Jazz. Suena genial. Y además me gusta mucho cómo empieza este tema. Está muy bueno. Y se me hace muy curioso porque como que en esta época todos los juegos de billar utilizaban este estilo de música. Lo cual pues es muy raro porque normalmente uno por aquí si va a algún bar donde tengan billares o algo así, pues lo que menos escuchan es música de jazz. Sin embargo, pues aparentemente en los videojuegos ese es el estilo de música oficial para ese tipo de juegos, porque por ahí Sega Genesis tiene algunos otros títulos de billar que también manejan mucho música de jazz por ahí. Entonces, pues quién sabe, es algo muy curioso como quiera. Y bueno, nuevamente entrando al lado más experimental, vamos a escuchar ahora música del Grim Fandango, título del cual ya habíamos escuchado también música en este podcast. Y el tema que vamos a escuchar en esta ocasión se llama Blue Casket Boop y está compuesto, claro, por Peter McConnell, del juego Grim Fandango, salido para PC por parte de LucasArts. Escuchamos Blue Casket Boop, tema de Grim Fandango, compuesto por Peter McConnell, que pues como ya les había platicado anteriormente, hizo un excelente trabajo en el soundtrack de este juego, en este caso utilizando un estilo un poco más de free jazz, que pues por momentos puede sonar un poco desordenado, pero la verdad es que siempre todos los instrumentos están en bastante ritmo, y en este caso se nota bastante mucho el uso del trombón y la trompeta. Instrumentos que suenan mucho a lo largo del soundtrack. Muy muy bueno cómo fueron ejecutados estos instrumentos. Y al igual que les comentaba con Deja Vu y con el juego de Super Castlevania 4, el soundtrack de este juego refleja bastante bien el diseño artístico, porque pues, en el soundtrack se combinan bastantes géneros muy buenos como el noir, como el blues, incluso el mariachi por ahí y pues bueno, en este caso el jazz, y pues refleja bastante bien el trabajo que se hizo muy en el diseño del juego, muy, muy bueno la verdad. Incluso, pues no sé, al escuchar esta música me imagino, no sé, como que a gangsters de los 50s o los 60s por ahí bailando al ritmo de este jam. Está increíble la música. Y pues a continuación nos vamos a pasar a un tema nuevamente del Sega Genesis. Vamos a escuchar música de Galaxy Force 2. El tema se llama Beyond the Galaxy y está compuesto por Katsuhiro Hayashi. Esto es música de Galaxy Force 2. We'll be right back. escuchamos música de Galaxy Force 2 para el Sega Genesis. El track se llama Beyond the Galaxy y está compuesto por Katsuhiro Hayashi, que es un tema genial, que en un principio pues uno podría decir, este no es jazz, esto es como un estilo más funky. Y todo pues por culpa, en mayor parte por el bajo, que tiene un sonido mucho más metálico, de estilo slap bass que le llaman. Pero no, la verdad es que este es un tema bastante, bastante jazzy. Tiene un toque de jazz fusion sobre todo. Y pero a la vez este track va mucho más allá, porque maneja incluso una sección que suena como música disco, que sería esta parte. Chéquense el bajo cómo suena. Ya tiene un ritmo bastante prendido el bajo en esta parte. Y luego más adelante, por ahí como que combina algún otro género, por también escuchamos algo así como que una sección de basado en Latin Jazz también, porque por ahí utiliza un cencerro, lo que parece ser un cencerro por ahí, para darle ritmo al tema. Está muy muy interesante. A mí lo que me encanta de esta canción es sobre todo el ritmo de la batería, que es bastante complejo. Es muy muy inquieto, porque nunca se mantiene tranquilo, siempre está realizando cambios de ritmo, cambios de estructura, e incluso tiene por ahí varios remates que adornan el tema, que si lo están escuchando con audífonos se escucha genial, porque maneja un estéreo bastante bueno, con remates que se escuchan en diferentes lados de las bocinas, se escucha bastante bien. Y de hecho creo que aquí vamos a llegar a esa parte que les comento, de que tiene un estilo más de jazz, a ver si lo alcanzamos a escuchar nuevamente. Es aquí. Esto es prácticamente Latin Jazz, o sea, suena increíble. Fíjense la batería, los remates de la batería se escuchan genial. Es una excelente música esta de Galaxy Force 2. Y con esto pues hemos llegado al final de este Bits and Beats dedicado a la música de jazz y pues toda la familia de subgéneros que se manejan. Espero que les haya gustado. Y pues como ya saben, si me quieren contactar, pues lo pueden hacer por los comentarios de la página o por correo electrónico a la dirección unbox.mexico@gmail.com, o si quieren por Twitter en la cuenta de @followmearound. Para el siguiente capítulo lo vamos a dedicar a otro compositor, el cual lo he mencionado varias veces en los programas, pero nunca he presentado música de él. Sin embargo, al menos yo personalmente siempre me veo regresando mucho a su trabajo, y es por eso que decidí que el próximo episodio va a estar dedicado al compositor británico David Wise. Así que vamos a estar repasando mucho de su trabajo a lo largo de su carrera, así que estén al pendientes. Por lo pronto, ya para dejarlo, les voy a presentar música de otro de mis soundtracks favoritos de todos los tiempos. Esto es música de OutRun, y el tema que vamos a escuchar se llama Last Wave, lo cual yo creo que es muy apropiado para cerrar este capítulo, ya que pues es el track de la parte final del juego. La música está compuesta por Hiroshi Kawaguchi y con arreglos de Shinichiro Sato. Y pues bueno, yo soy Kidei, gracias por escuchar y pues nos escuchamos en la próxima. Esto es Last Wave.